bueno. Acaricia tu estéreo. Chicos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchona. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu per... ¿Dónde tu pre... ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mal, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomeiro Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras, acompáñalo con leche. ¡Ay, soy! Queridísimas, queridísimas bestias paranoicas y piratísimas, ha llegado esta su zapateada y ecléctica garnacha sónica literaria. Desabrochen ya el rancio de yabú radial y reciban el tratamiento desfibrilador que no fabrica ningún éxito, deshojando poco a poco la margarita de nuestra décima temporada en Eclectomeiroland Paranoias para Piratonas, sedición 405. Desde el hocico sale con ahínco el sabotaje radiofónico podcastero de fragmentador que unas ocasiones se revuelca en el olvidado arte de escuchar un álbum completo mientras conversamos con las creadoras de los mismos, elaboramos armas despistemológicas de lubricación masiva, siempre acompañadas de nuestras variopintas complicidades que se han subido a esta aventura que esperemos dure más de lo que dura, donde el choro antecede a la canción y atestiguaremos la erupción del léxico magma que emana desde las gargantas de nuestras literatas muy queridas amistades, arrancando con el genial Javier Raya y sus disentimientos de la nación, seguido por Mariana Estrella, quien nos habla sobre la inexistencia de palabras infalibles en esta producción codependiente de nuestro ritual de lo virtual, Eclectomeiroland Paranoias para Piratonas, edición 405, desde el hocico, sale con ahínco por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Una lucha empieza así, disiento. Disiento cuando dejo de creer en tu himno. No, patria, no soy un soldado que maciosar en cada hijo te dio. No soy un hijo de ningún concepto nacional, aunque retumben en sus centros la tierra, porque no puedo estar a favor de tanto bélico acento. Cuando dices que los índices de pobreza están bajando, mientras el señor de los mazapanes a la vuelta de mi oficina me grita, tengo hambre, como si me culpara, yo disiento. Cuando la imagen del señor de los mazapanes se me confunde en la cabeza con la del señor de los cielos y me dices que vamos ganando escaños del progreso, la lucha contra el narco, la guerra contra las drogas, yo disiento. Cuando veo que es más fácil en este país conseguir mota, perico, pastas, polvo, piedra, que una hoja rosa del IMSS, que una ficha para la universidad, yo disiento. Yo disiento de tu versión de la salud como enfermedad que se cura a balazos. Yo disiento de tu versión de la educación que deja las mentes más brillantes de mi generación condenadas a empleos de telemarketing o viviendo con sus padres hasta los 30, cogiendo sin hacer mucho ruido, porque la gente se acostumbró muy pronto a sentir que no debe hacer mucho ruido, que es mejor pasar frente a los extraños en las calles sin verlos, sin saludar, sin decir buenos días, que es mejor no voltear a ver a nadie en la calle, en el metro, en las carreteras, que ser inmorales nos vuelve chingones, que ignorarlos nos hace más fuertes, que el miedo nos prepara mejor para enfrentar una guerra civil que tú nos provocaste, criminalizando a los jóvenes, especialmente de noche, cuando las señoras se cambian de banqueta porque te ven con el pelo largo y tu morral de la UNAM. El único lujo de la juventud ha sido la esperanza, e incluso la esperanza nos la venden a crédito y cara. Nos ven la cara como se la vieron a nuestros padres y los dejan embarrados en una clase media, más media y mediocre, como pollos hacinados en sus jaulas mamando televisión hasta ponerse gordos, hasta volverse zombies, deseando una tele más grande, una tele más grande, una tele más grande para ver mentiras más grandes en alta definición y un coche más grande para no tener a dónde ir porque las carreteras están tomadas por narcos y un miedo más y más grande, vendido y cobrado en abonos chiquitos para pagar poquito, hasta que todos aprendieron que era más seguro no hacer ruido, quedarse calladitos, sin correr, sin gritar, sin empujar, para sentir igual, para sentir en los huesos el mismo miedo sordo igual. Acá también, La política nos ha robado las palabras. Se ha metido al saco la palabra pueblo, la palabra comunidad, la palabra compromiso, la palabra solidaridad. Política ya no es intercambiar opiniones porque nadie tiene opiniones, porque ya no sabemos opinar, porque ya no sabemos pensar. Sociedad ya no es hablar con el otro, construir comunidad con el otro, sino un programa estatal de mejoramiento y planeación y planificación para la organización comunitaria de redes intergubernamentales e interinstitucionales para el saneamiento y la pudrición de la conciencia. Disiento cuando me dices que los 121.000 muertos y contando hasta 2014 son bajas colaterales. El camarada Stalin pensaba como tú cuando decía que la muerte de un hombre es una tragedia, pero la de millones es simplemente estadística. Disiento cuando me dices que los muertos caben en una cifra, en un coste, en un presupuesto bruto de la producción de la paz, que la paz solo se produce con el miedo de los niños acodados y cantando debajo de sus pupitres mientras las balas pasan rasando por las paredes y se incrustan en el pizarrón. Disiento cuando acribillas las palabras que 121.000 personas no dirán. Disiento cuando me dices que la violencia es el precio de la paz. Disiento cuando me dices que la escalada de violencia es en nombre de la felicidad, de la unidad, de la prosperidad nacional. Disiento cuando me haces caminar con una navaja en la bolsa por las calles oscuras, cuidando con el rabillo del ojo las sombras de otros que tienen tanto miedo de mí como yo de ellos. Disiento cuando haces que una persona tenga miedo de otra. Disiento también cuando dices que respetas la diversidad de opiniones y vamos cada vez más cerca del primer lugar en periodistas asesinados por metro cuadrado. Cuando ejercer el testimonio cuesta la vida. Cuando llamas a los jóvenes porros, huevones, flojos, anarquistas, ni revoltosos, porque salen a la calle a tomar las calles que siempre fueron suyas. Disiento porque tu plan no es perfecto, porque no contabas con nuestra astucia, estimado presidente, estimado dirigente sindical, estimado líder charro y petrolero, estimado presidente corporativo de los medios, estimado burócrata ahogado en el reloj del tedio. Yo sé que todo va a estar bien porque no estoy solo, porque somos muchos los que vamos a hacer que todo esté bien. Ve mandando a hacer un disenso de población con el INEGI, les prestamos nuestras manos para que nos cuenten, les prestamos nuestros dedos y cada uno de nuestros cabellos. Somos mayoría los vivos, los no acarreados, los no abanderados del discurso oficial, los abanderados del no, la escolta del no, saliendo a la calle por primera vez, protagonistas de la multitud anónima, aprendiéndose las consignas en tu contra, disintiendo con traje de oficinista, con los niños cargados, con la bolsa del mandado, sin miedo porque estamos entre gente y yo ya no le tengo miedo a la gente, y mucha gente ya no le tiene miedo a la gente, y ya no tenemos miedo de estar vivos, porque estar vivo en México es un acto subversivo, porque estar vivo en México es una conspiración de la vida, una insurgencia de vida, porque poner un pie en el asfalto caliente de este país es habitarlo, es la responsabilidad de la huella en el atolladero de la sangre. Un disentimiento cuando digo que mi país empieza aquí, en este metro cuadrado, y tú eres mi país, y tú eres mi país, y tú que me escuchas también eres mi país, y de este metro cuadrado me hago cargo yo. Este metro cuadrado será también mi tumba. En este metro cuadrado soy un peligro para México. Soy de este país que está debajo de mis pies como debajo de mi sombra, y en esa sombra no pasarás, no pasarás, no pasarás. Eclectomeiroland Paranoias. No hay palabras infalibles. Las palabras, como la vida, se hicieron para fallar. El crecimiento está lleno de roturas, de torceduras, accidentes, heridas y secuelas de distinta gravedad. Me estiro como un tallo, pues practico tai chi. La energía entre las vértebras de mi columna se estira y expande. No tengo idea de lo que realmente significa tai chi. Lo que significa son para mí imágenes tan difusas como precisas, ideogramas. Paisaje de bosques mixtos y neblinas. Las palabras y la memoria son acantilados. Aire en el rostro, ventana en carretera, gravedad, paracaídas. No me he lanzado nunca de uno y puedo aún así evocarlo en un poema. Así, todas aquellas que sí se han lanzado se llenarán de sensaciones y llenarán así mi poema, paracaídas. Las palabras, las ideas y la incesante percepción externa de lo que somos son un abismo inmenso. Ansiedad generalizada, trastorno, quepo en tu mirada, en cualquier mirada, pero en ningún diagnóstico, ni siquiera en el que me alivia porque me explica. Antes quería hacer de las palabras bálsamos. Ahora me pregunto si pueden contener alivio. ¿Pertenecieron siempre las palabras a los hombres? No lo creo. Y aún así, nos encontramos ahora en la necesidad de rescatarlas de ellos. Poetas, tejedores, mujeres, palabra, medicina, mujeres, cantadoras, raperas, las juglaras en las calles, las salas de arte, las casas, los oficios, los barrios, las escuelas, las mujeres que se comparten recetas, las mujeres que se escuchan el desamor, las que se tiran cartas de tarot, las mujeres que gritan juntas una consigna con toda la ritma y fuerza de sus cuerpos. Ah, nombrarnos donde quisieron borrarnos. Mariana, Guadalupe, María y Beth, Graciela, Elvira, Eva. Una lista de ancestras que no acaba y no acaba tampoco si me pongo a nombrar a mis amigas que son también mis grandes maestras. Puede ser entonces que las palabras sean ardor, panacea, amor incontenible, colores, colores míos, delirio. Escuchamos a Javier Raya con sus disentimientos de la nación, genial, y a Mariana Estrella con palabras infalibles que nos llevan a continuar ahora con Silvia Maitorena y su poesía desde el mercado. Un saludote, Silvia, seguida por don Paco Alonso, quien nos cuenta de las amistades desde su Ubuntu. En esta producción codependiente de sustancias varias, nuestro ritual de lo virtual, Eclectomerland Paranoias para Piratonas, edición 405, desde el hocico sale con ahínco, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Ubuntu. Mis amigos son la fuente del universo. Este teclado no da la velocidad necesaria para decir el rayo de luz que son. El rayo de muerte que cuelga en sus bocas, los pasos de sangre que su destino atraviesa, emergen de raíces con inteligencia ancestral de Ewa más compleja de la que pasa por nuestras lenguas. Mis amigos tienen la bondad de Mercury y el talento de Pessoa y la belleza de Venus y la experticia del diablo y la malicia de los santos y la pecadumbre de los hombres. Y si Dios fuera mujer, los hombres serían mujeres. Mis amigos son excelsos como el aguacate en su punto. Mis amigos son hálito como el sexo juvenil. Mis amigos son mazapán como la batería del mundo. Mis amigos son caminos que llegan a todas partes. Son la aventura del frenesí, un grito en el abismo. Do you remember all the danger we came from? Mis amigos son un club de altruismo para el progreso de la humanidad y tienen llaveros donde Jesús muere a diario crucificado. Yo les daré llaveros donde Jesús muere a diario crucificado. Para abrir las puertas del presente. Eclectomeiroland Paranoias. Poesía día 10. Día 10, día 10, día 10, día 15. La poesía, pásele, pásele, día 10. Hace unos días descubrí algo que me ha devuelto el sueño. En mi barrio, en la zona norte, hay un pequeño mercado informal que apodan el Pepeno. En la periferia, todo es más barato. Por eso las filas son más largas. Y yo tengo mucho tiempo para pensar. Las señoras desfilan como hormigas escarbando las ofertas mientras pasean orgullosas con sus carritos robados de los supermercados más nombrados. Se me escapa la sonrisa nomás de imaginar tantito a las señoras punk expropiando los carritos, campantes contentas y señoras, campantes contentas y sazonas, campantes contentas y sazonas, pasean todas las señoras estirando siempre los bolsillos, zigzagueando en los pasillos de la casa, son las directrices, carritos sin freno y espaldas felices, cuatro ruedas se necesitan para no chingar las rodillas de quienes sostienen y alimentan a la clase obrera, las doñas anarquistas, quienes pasean los sueños, las tortillas, los frijoles y la esperanza en carritos de colores. Día 10, día 10, día 10. Soy Yo soy una puta kamikaze, prieta de barrio, gata suerera, gitana mugrosa, morena arrachera, gotita de lágrima, mitad sueño, mitad pesadilla, la que vino a quitarte la silla, chamagosa descalza, chaira desempleada, hater con causa, amargada promedio, el pit en el medio. Tengo un ombliguito de alberca, pestañas de antenas, lengua de látigo. Soy 1.75 metros de dudas y letras, un intento de poeta borracha, pero no maldita, porque maldita mi perra, suerte de trapo sucio. Soy tan ordinaria como este poema, aunque me esfuerzo por convencerme especial. Es mejor creerse especial que saberse enferma. Soy todo menos lo que se suponía y por eso celebro la alevosía. Madre, castígame la insolencia y date el gusto. Ay, vida mía, ya bríncame una esquina y permite que se me noten las lonjas, pero jamás la orfandad. Soy una puta kamikaze, lengua y travesía, yo te traigo poesía. ¡Día 10! ¡Día 10! ¡Día 10 la poesía! Esas fueron Silvia May Torena con su poesía desde el mercado y Don Paco Alonso con Ubuntu, quien por cierto acaba de estrenar su libro Infinity Wars, disponible en librería y patio por supuesto. Y ahora seguimos cuchareando este delicioso caldo de cultivo literario con ni más ni menos que Don Carlos Mal, quien nos comparte una crónica de una muerte anunciada desde su recientemente premiado libro Rodear la Tierra y Andar por Ella, seguido de nuestra compalabrarista Fernanda Herrera, quien reflexiona sobre el peligroso deporte de alto impacto que es el abrazo. En esta producción codependiente de Sustancias Varias, nuestro Ritual de lo Virtual, Eclectomero Lampranoias para Piratonas, sedición 405, desde el hocico sale con ahínco, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Hola, soy Carlos Mal. Me gustaría leerles una de las crónicas que aparece en mi próximo libro, Rodear la Tierra y Andar por Ella, libro ganador del concurso del libro sonorense 2020 en el género crónica. Esta crónica se llama Crónica de una muerte anunciada o El día que encontré la tumba vacía de Carlos Fuentes, escrita en París en 2012. Comienza con el epígrafe: La muerte es el tiempo sin horas. Tendré más gloria que la de imaginar que mi muerte es singular, solo para mí, butaca preferente en el gran teatro de la eternidad. Carlos Fuentes. A veces hay ventajas en ser miserable. Hay que comprender que no tener dinero en París es ridículo. Nada más transportarse cuesta al mes el equivalente de un sueldo más o menos decente en México. Lo más barato en el supermercado son unas frituras sabor camarón de 80 centavos, que son más aire que comida. Ayer me quedé con tan poco dinero como para verme en la penosa situación de tener que decidir si quería comprar comida o comprar cigarros. Todavía no soy tan bohemio y tan mezquino, así que me decidí por la comida. Mis pasos me llevaron por casualidad a las puertas del cementerio de Montparnasse. Dije, ¿por qué no? Vamos a poblar mis álbumes de Facebook con las más pinches clichés de París. Miren la tumba de Sartre, miren la tumba de Porfirio Díaz. Vamos a poblar los resultados de Google con más fotos amateurs de las mismas pinches tumbas en los mismos pinches ángulos. ¿Por qué no? Ya estoy aquí. No contaba con que la gente deja cigarros en las tumbas. La tumba de Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir estaba sembrada de besos, cartas, piedras, flores y cigarros. Deliciosos Lucky Strikes sec, frescos y listos para la acción. Quise dejar claro que no soy un asaltante de tumbas, que no le iba a robar un cigarro a los muertos, así que dejé 20 centavos a cambio del cigarro, un precio justo. El Lucky Strike que tomé de la tumba de Sartre Beauvoir me supo más delicioso que un cigarrillo normal. Después me dije, de aquí voy a sacar suficientes cigarros para todo el día, y me fui en busca de las tumbas más visitadas y famosas. Encontré la de Don Porfirio Díaz, el dictador favorito de todos, y cuál fue mi sorpresa al encontrar un Marlboro rojo empotrado en la ventana. Véngase para acá. ¿Qué creían? ¿Que le iba a dejar dinero? Váyase al culo, don Porfirio. Ladrón que roba ladrón. Agarré el cigarro sin remordimientos y me lo llevé. A Baudelaire no tuve el corazón de robarle nada. Simplemente me pareció muy triste verlo enterrado con su padre y su familia. Baudelaire odiaba a su familia. La tumba de Cortázar y la de César Vallejo me dieron la oportunidad de hacer un poco de graffiti semilegal. En ambas tumbas, la gente escribía las mismas chingaderas cursis. Gracias por el fuego. El Zen es un río metafísico. ¿Encontraré a la maga? Y cosas así. Así que yo escribí la mejor frase que se me ocurrió. Mi propio nombre. Con cigarros en mi posesión y después de un poco de vandalismo egocéntrico, me paseé sin rumbo, pues ya comenzaban a llegar los turistas. Al menos tuve la decencia de poner una piedra negra sobre una piedra blanca en la tumba de César Vallejo. Convencido de que llegaría a casa a escribir sobre mi robo de cigarros, me decidí a tomar unas cuantas fotos. ¿Cuál sería mi sorpresa al ver a un sujeto en pleno acto de inscribir sobre una lápida el nombre fresco de una persona? Me pareció fabuloso. Me encaminé hacia él, listo para pedirle permiso para tomarle una foto mientras hacía su trabajo. Cuando el nombre en la lápida me dejó frío. Así es, quienes escuchan. El 9 de julio de 2011 me encontré la tumba de Carlos Fuentes en Montparnasse. Traté de recordar si había leído en las noticias de la mañana algo sobre la muerte de Carlos Fuentes. Le pregunté al escultor de lápidas en el mejor francés que pude convocar. Disculpe, señor, ¿sabe si este Carlos Fuentes es un escritor mexicano? No sé, me dijo. Es un embajador. Después leí los otros nombres en la lápida. Silvia Lemus, Carlos Fuentes Lemus, Natasha Fuentes Lemus. Si la memoria no me falla, Silvia Lemus tampoco ha muerto recientemente. Así que le pregunté al artista, ¿sabes si Carlos Fuentes murió? No, no se ha muerto. Entonces comprendí. Estaba frente a la futura tumba de Carlos Fuentes. Chingón. Carlos Fuentes moriría un año más tarde, en mayo de 2012. Cuando los medios de comunicación de México leyeron una versión primitiva de esta crónica, la imprimieron en todos los periódicos de México, en todos. Y por un día fui el rey del mundo. Como un zopilote lleno de parásitos, estaba hinchado de egolatría y orgullo, nunca ajeno a la incomodidad de saber que mi fama provenía de la muerte de un grande de la literatura, de un hombre brillante querido por muchos. Sin embargo, mi fama no era glamorosa y fastuosa. Los periódicos repitieron ad nauseam el siguiente encabezado. Miserable artista hambriento buscaba comida en el panteón y encontró la tumba de Carlos Fuentes. Así es, escucha. No pocos tuvieron la impresión de que me metí al cementerio de Montparnasse a abrir tumbas y a comerme a los muertos como si fuera yo uno de los sitiados tras las murallas de Maguncia. Como si se tratara de un deseo pedido a la mano del mono del cuento de W.W. Jacobs. Mi fama me costó la fama de caníbal, de podre y de gusanos. Así que, si han escuchado de mí, aquí estoy y aquí aclaro. No comí carne muerta y los cigarros, en su mayoría, los compré a los difuntos. No me rompan las pelotas. Eclectomeiroland Paranoias. Creo que uno puede besar a muchas personas, a cualquiera de hecho, pero abrazar, abrazar es otra cosa. Un abrazo nos obliga a poner el corazón lo más cerca posible del mismo órgano del abrazado, abrazador o coabrazador en cuestión. En ese momento, las costillas y los pellejos se estorban. El abrazo es arriesgado. Nos coloca en esa posición en la que podemos ser fácilmente apuñalados o enamorados. En ambos casos, sentencias de muerte. La gente no debería andar por ahí regalando abrazos en el Zócalo o sobre Reforma, ni cerrando mails de trabajo con ellos. Abrazos no, balazos. Acaban de deleitarse con Don Carlos Mal y su crónica de una muerte anunciada, así como el abrazo de Fernanda Herrera. Ahora tendremos un epílogo sin armas del doctor Iván Camarena y justo después Lucía Fernanda Jacobo con Brujas. Acá en esta producción codependiente de sustancias variopintas, nuestro ritual de lo virtual, Eclectón Maryland Paranoias para Piratonas, edición 405, desde el hocico sale con ahínco, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. No sé si me escuchó detrás de los últimos vidrios, cuando su imagen se convirtió en una sombra inapagable, pero le he gritado con los flacos ademanes que intentaron despedirla de mis manos que la quiero. Que a pesar de todo lo que se consume cuando usted y yo nos miramos, la quiero. Le he gritado el huérfano hasta pronto que se oye tan hambriento en las despedidas y que siempre deja a un niño soltando los tristes pájaros de la buena suerte como a dioses de lentas alas migrando hacia el silencio. Y sabe, si todo de vez en cuando se nos olvida, si todo se entiende como la muerte cuando nos tocamos, si todo insiste en que la única manera de sobrevivir es la distancia, no sé por qué la quiero, por qué ahora la quiero, pero cuando la miro, la escucho, le hablo y la quiero. Eclectomeiroland Paranoias. Brujas, no se confundan, las de mi especie no nos enamoramos, aclaro, para siempre. Más bien, es simultáneo a la novedad que tu ser nos traiga. Somos imparables, quizá irreparables, pero es que nunca buscamos la cura a la cruda de tu cuerpo. Somos tercas, insaciables, superables, incontables. Somos como quieres que seamos, sin ser en verdad. Somos camuflaje puro, camaleónicas, brujas ponderadas a tu servicio cruel. Porque somos bestias, instintivas, amorfas de razón, dragonas de pies y manos. Y tiriteras, parte corazones. Somos frágiles ante el deseo que perpetúa en nuestros ojos y vibra en el pecho, pecho abundante de condominio, piernas que se abren como detector de juventud, acechadoras malévolamente dulces, insensatas, arrasadoras de tu tiempo y tu mente. Cautelosas en el movimiento de caderas cuando estamos sobre ti. Perpetuas, designadas a entrometerse en tus sueños, acumuladoras de sangres, tronadoras de huesos y miembros eréctiles. Ladronas de identidad, somos lo que más te conviene cuando nos convienes tú. La mentira no se nos escurre. Decimos la verdad con la piel. Somos esponjas de sus gritos, sus salivas, sus gemidos, sus miradas, sus esencias expulsadas a la velocidad de un orgasmo. Somos fieles a nosotras mismas. Somos todas brujas. Son ustedes nuestras pócimas. Así volaron las brujas de Lucía Fernanda Jacobo. Y antes, Iván Camarena con su epílogo Sin Armas. Lo que nos trae a don Oliver Payán, alias Manuel Lacuña, quien nos aclara que el canto no muere. Seguido por Ángel Ortuño con su cuento de teoficción Ciencia Cristiana. Acá en esta producción del Ritual de lo Virtual, Eclecto Maryland Paranoias para Piratonas, edición 405, desde el hocico sale con ahínco, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Es en ese momento cuando por fin se cree lo que se ve. El agua ya no corre. Guarda un minuto de silencio. El sol nos ha abandonado. La sangre calienta los colores. Los dioses han caído. Piedra a piedra se van entre las flores. Semillas, cenizas y sangre descansan en la tierra. Demasiadas despedidas se acumulan dentro. Se salen por los ojos. Cuando el recuerdo vivo se para junto al presente muerto. Pero el canto no muere. Ahora los recuerdos platican con los vivos y los vivos recuerdan a los muertos. La semilla húmeda de sangre prendió en la ceniza del suelo y crecieron flores filosas en Atenco, ceiba rebeldes en la selva, en el desierto saguaros seris, mezquites mayos. En la mesa se quedaron las tortillas y en la lengua las costumbres. La piel no miente. Somos un parto sangriento, una infancia difícil, una juventud rebelde. Somos la derrota sin fin, el triunfo jamás logrado. Eclecto Maryland Paranoias. A pesar del hecho de que su madre había sido la primera mujer farmacéutica de su condado natal, nuestro héroe se convirtió a la ciencia cristiana. Luego se aficionó a andar en bicicleta. No es verdad que inventara el famoso dispositivo eléctrico para hacer que un clarinete hablara. Tampoco es muy cierto que el clarinete en cuestión dijera que Dios es un científico loco y usa la ropa interior por fuera como los superhéroes de historieta. Disculparán ustedes, el clarinete habla muy extraño. En una entrevista dijo que su religión eran los doblajes al español de películas turcas, que así hubiera querido sonar siempre porque hablar es una molestia igualita a un grano en el culo. Se ríe el clarinete porque no se imagina siquiera que quiera decir eso. Si un clarinete dice culo en medio de un bosque de gigantescos apios y no lo escucha nadie, entonces, como afirman los principios de la ciencia cristiana, Dios se queda contento porque no fue él, sino su hijo, quien dedicara los famosos 18 años oscuros a aprender a andar en bicicleta y ¡ay! Cuando le pudo haber servido para huir de los romanos, el maldito empedrado de las calles era un asco. Así rugieron Manuel Acuña diciéndonos cómo el canto no muere y Ángel Ortuño nos deleitó con ciencia cristiana. Y ahora se abre paso desde la Ciudad de México nuestro gran amigo Yair Hernández, quien ha hecho recientemente geniales entrevistas en su canal de YouTube para Milenio. Búsquenlas. Ahora nos comparte su texto titulado Me prende de ti, seguido por el maestro líder de la jauría de la genial publicación Pez Banana, don Iván Ballesteros, quien trae a esta bucanera mesa ni más ni menos que El otoño recorre las islas, de José Carlos Becerra. Aquí en esta producción codependiente del Ritual de lo Virtual, Eclecto Maryland Paranoias para Piratonas y Piratones, edición 405. Desde el hocico sale con ahínco por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Me prende de ti recordar ese día en la cárcel, que otrora pagó vidas, pero en ese momento, encendida detrás del espejo falso, Hablamos de todo lo posible dentro de las limitaciones mutuas, otras vidas, otros amores, otros dolores, y supe que tus palabras inspiran a las mías. Me prende de ti pensarte en la tarde asoleada encima del ruinoso templo acuático, con esa exposición cutánea tuya, tan firme y ocre, tan tuya que, hasta entonces, solo había visto en retratos. Me prende de ti el aroma de tu cuello, que ahora es el mencionado por aquella arbolaria élfica, en ese cuento que todavía no lees, pero algún día, tal vez. Me prende de ti la manera en que mueves la cadera, con los hilos de la tanga encima de ella, cuando las notas musicales bajas retumban en salas o tu habitación y suben hasta tus oídos. Me prende de ti tu mirada ávida de encontrar correspondencia cuando me ves directamente sentados en el árbol que ahora es banca en tu comedor, que en ese momento siento tan mío. Me prende de ti cuando enciendes la estufa y luego pones el sartén y sacas los huevos del refrigerador y los quiebras sobre la orilla del metal que poco a poco se calienta y los viertes ahí no sin antes poner esas rodajas de cebolla para un mejor sazón y ese aceite que se acaba rápido, pero todo sea por la cocción. Me prende de ti verte asumirte madre, pero nunca tirana, ante aquella persona que te da calidez y ha enseñado y enseñará más que cualquier laureada institución de aulas frías. Me prende de ti admirarte sobre el escenario que también puede ser un piso adornado mientras deambulas iluminando a los incautos que, como yo, piensan que eres la hipnotista de los sonidos incendiarios. Me prende de ti las cátedras que das sobre cosas que tal vez conoces, pero siempre quieres conocer más y más y más a través de esa incesante hambre por las ideas ajenas que haces tuyas, incluso antes de ponerlas en libretas. Me prende de ti esos momentos lánguidos en que sé que preferirías estar callada, pero también sé y valoro el esfuerzo por decir algo, algo, lo que sea, sea, pero decir algo, lidiar contra el silencio y los ecos. Escucharte ese par de palabras que a veces furtivas, a veces concretas, me prenden, pero también siempre detonantes que eso que nunca se va a poder embotellar. Te amo. Eclectomeiroland Paranoias. El otoño recorre las islas, de José Carlos Becerra. A veces tu ausencia forma parte de mi mirada, mis manos contienen la lejanía de las tuyas, y el otoño es la única postura que mi frente puede tomar para pensar en ti. A veces te descubro en el rostro que no tuviste y en la aparición que no merecías. A veces es una calle al anochecer donde no habremos ya de volver a citarnos, mientras el tiempo transcurre entre un movimiento de mi corazón y un movimiento de la noche. A veces tu ausencia aparece lentamente en mi sonrisa, igual que una mancha de aceite en el agua, y es la hora de encender ciertas luces y caminar por la casa evitando el estallido de ciertos rincones. En tus ojos hay barcas amarradas, pero yo ya no habré de soltarlas. En tu pecho hubo tardes que al final del verano todavía miré encenderse, y estas son aún mis reuniones contigo, el deshielo que en la noche deshace tu máscara y la pierde. Ellos fueron Yair Hernández con Me Prende de Ti, seguido por Iván Ballesteros con El Otoño Recorre las Islas, de José Carlos Becerra. Y ahora, desde la tierra del buen malabar al hablar, nuestro queridísimo compalabrarista Silvestre Vibrero, desde Tepoztlán, nos ilumina sobre la adolescencia programada. Y si cabe o no, continuamos mi compañero Daniel Camarena y su servilleta con algo de nuestro segundo álbum de Colisione, que titulamos Salieron Lenguas del Mar, porque amarte huele. En esta producción codependiente del ritual de lo virtual,

también recién liberada de sus funciones ordinarias. Ni qué decir, salí más tranquilo del taller con el pensamiento de lo hermoso que es que la vida nos sorprenda siempre con sus interminables mutaciones. Y ahora los pelones piratones. Simpatía por el diablo 3. Tengo que contarte de este amanecer, pero te advierto que es un cuento largo y aburrido que empieza con todos los colores, desde el amarillo blanco del primer rayo de sol, pasando por los vermellones, los lilas y los celestes, hasta el blanquinegro de la noche con luna y estrella, un arco iris de todo el cielo. Más que la imagen, que es muda y no huele, se escuchaba de adentro para afuera mi respiración de búfalo, explosiones cardíacas que hacen eco por los rincones de mi cuerpo camarada y millones de pájaros. Pero para que me entiendas bien, tengo que volver en el tiempo a las 5:30 de la mañana de ayer, cuando parado frente a la villa supe que había llegado tarde y me preguntaba qué hacer. Por 3 años consecutivos el Mactus me invita a peregrinar con él a Guayacocotla, Veracruz. El primer año estuve seguro de participar hasta una semana antes en que me canceló la niñera. El segundo año supe que no podría ir un día antes de la salida. Y este, mi tercer año, llegué tarde y se fueron. Hace 30 minutos. Son los lobos. Yo traía el uniforme blanco y negro, toda la cosa. Tendría que explicarte quiénes son los lobos con los que atravesé el diluvio en Tultitlán, el cuarto dinamo de Contreras en la madrugada de una noche sin luna, esquivando vacas entre la neblina, el desierto de los leones, la carretera del Ajusco, luchando contra los veladores salvajes, siempre de noche, a toda velocidad. No sé si te conté, pero el demonio que traté de abandonar en el Pico del Águila, obviamente se escapó. ¿Quién sabe qué cosa de mí quedó clavada en la roca esa? Algún día tendré que subir a ver. Diablillo astuto, a veces hasta bien me cae. Todo el tiempo está ahí minándome la voluntad. Me dice, no vayas, no lo hagas, detente, no se puede, ¿para qué? Lo reconozco porque de pronto me entran unas ganas enormes de fumar y sentarme a escribir poemas. Apenas lo siento venir, me agarro a la sufridora, así se llamaba mi bicicleta, y a perseguir peregrino. Lo repetiré. Elvis y Tintán viven en el corazón de los rocanroleros. Dios y Santa Claus están en el mismo caso. Iba yo de turista, nomás aquí paseando a mi demonio. No es que fuera yo echarle encima al Padre Jesús, santito muy milagroso de Guayacocotla, la responsabilidad de que a mí se me antoje a cada rato tomar una foto y prender un cigarro. Ay, amigos, cómo corrí, aún en lo oscuro, con todas mis lucecillas parpadeantes. Martín Carrera ya salió a la calle y las doñas me sabrosean las piernas. Y yo, parado en los pedales toda la vía Morelos hasta el puente de fierro. Ya me hubiera regresado, pero me llamó el Matus al celular. Si nos alcanzas, dice. Nosotros agarramos la autopista a las pirámides. Ya estamos en la caseta, me dijo. Y espantó toda duda. La necesaria dosis de endorfina. Mi cuerpo fundiéndose con mi mente y comienza el trance. Salto la caseta por un caminito peatonal. Bloqueo la suspensión de la bici y agarro la autopista a ritmo de persecución. Bailo en mis pedales ritmos nones. Mi respiración agarra formación de combate. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y poco a poco empiezo a rebasar a las camionetas de apoyo. Marco un compa, viene en la barredora sin cámara de refacción. Me anima a ver conocidos. ¡Vas muy bien!, me grita Marco. Más adelante viene Irene, biciguerrera furiosa, con la que mucho he pedaleado, con el Michael. Al ver conocidos empiezo a aflojar el ritmo. Di por terminada la persecución. Me acomodé en un sitio del contingente. Otra ave de la parvada. Formación. Un compa de al lado pedalea en memoria de su hermano, para recordarlo. Y entonces caí en los laberintos de muertos que recordar. No sé si te conté que cuando se murió mi abuelito, la camilla no cabía por el estrecho pasillo de su casa. Así que lo tuvieron que sacar parado. Viejito lindo, jamás perdió el estilo. Me detuve en un Oxxo a comprar otra agua. Alguien me vio y se asustó por el tamaño de mi mochila. Yo te la llevo, me dijo, y yo confiado se la di. A ver si no te vieron la cara de peregrino, me decía Irene cuando le conté. No sabía quién era, ni bien qué coche se había subido, ni me acordaba de su cara. Más adelante un compa venía a dar gracias por la salud de su hija. Eso me hace rebotar hacia mis propios golpes de suerte. Por ejemplo, la suerte de conseguir el dineral necesario para sacar el tumor de un piecito de una novia que tengo y que el tumor resultara de los que se quitan sin mucho problema y se van. Y entonces el maldito demonio astuto se me pasó para el otro lado de la oreja. Aquí estamos bien, me dijo. Y eso me hizo sospechar. En total, el rollo del tumor nos tomó un año entero. A ella le dolía y la incertidumbre. Un doctor tras otro nos decía: infección, artritis, enfermedad tropical, leptospirosis, está loca. Y ya que la resonancia magnética nos dijo qué era, y la operación y la recuperación todavía nos tomó como 3 meses. A ella siempre la peor parte, pero para toda la familia es una chinga. Duele el doble cuando a mi novia le duele. Y este era el primer día que ella podía volver a la bicicleta, y en vez de acompañarle a una suave vuelta por el parque, estoy aquí, pensando en dar gracias. Me encontré a Matus en la primera parada. La verdad no recuerdo el nombre del lugar, pero es más allá de Otumba, ya en el estado de Hidalgo. Fórmate en la izquierda, me dijo. Ni te preocupes por tu maleta, me dijo. Ellos te van a buscar, y se fue. Me registré y puse mi cooperación totalmente voluntaria y me regalaron una pulserita. En efecto, me encontraron los que traían mi mochila. Y ahí estaban todos los lobos. La verdad es que me intimidan. Héctor, Luis, Toño. He visto cómo se alejan de mí rápidamente y me dejan muy, muy atrás. Muchas veces. Vi cuando Héctor se ponchó y por un momento pensé en detenerme, pero en él puede. Y en efecto, 15 minutos después me rebasó. Matus abandona la punta para retrasarse un poco y advertirme. En la próxima parada, sin soltar la bici, te formas. Nomás agarras 2 tacos, un vaso de agua y le sigues. La fe, la confianza. Mi instinto me dice que es descortés formarse a la comida con la bici en la mano. Mi estómago me pide mucho más que los 2 taquitos. Pero a ciegas confío en la experiencia del Matus y sigo al pie de la letra sus instrucciones. Creo que se llama Guapalcalco ahí. Abandonamos la supercarretera y agarramos una estatal que tiene un carril de ida y uno de regreso. Y veo el lío que es para los ciclistas corteses que estacionaron sus bicis y quedaron atrás de decenas de otras bicis. Y cuando empieza la subida y empiezo a repetir los 2 taquitos y veo a un compa vomitando, comprendo. La parte deportiva del asunto, el reto físico, comienza por aquí. Después de los 130 kilómetros de planicie, algunos columpios fuertes y la escalada final, la última pendiente, más de 20 kilómetros. Como subir 2 veces al cuarto dinamo de Contreras, después de trabajar todo el día. Al pie de la montaña, un peregrino lloraba. Vengo a pedir perdón, me dijo, y allá te voy. A explorar las culpas propias, a mirar fijamente a mi demonio, que como viene pegado a los pedales, no puede hacer otra cosa que ponerse nervioso de sentirse observado. Pedir perdón, dice entre jadeos, es el otro lado de perdonar, y perdonar siempre ha sido muy soberbio. Yo a todos los perdono, les perdono sus canalladas, pero no importa porque yo no soy nadie para otorgar perdones. Pero es fácil pensar en el arrepentimiento, los ratos de ocio, los corajitos cotidianos que transporto a la hija o a la novia, las cosas que pienso pero no digo, la distancia con mis hermanos, alguna palabra de más, alguna de menos, alguna infidelidad de más, alguna de menos. Cuando siento que se desamarraron los nudos de mi espíritu, llegamos a la cima. Una multitud nos recibe, banda de pueblo, flores, barbacoa, cerveza, la euforia total. Apenas tengo un primer taco en la boca cuando el Matus desesperado me corretea. Tenemos horas esperándote, y allá vamos, antes de que empiece la misa, a la casa del Matus que está unos cuantos kilómetros más adelante. Pura bajada, que mañana en la mañana se volverá pura subida. Muy dolorosos esos últimos kilómetros. Ya es un exceso para mis piernas mayugadas. En las alturas arrecia la neblina y el frío. La otra opción, quedarse a acampar con los peregrinos, no parece muy cómoda. En cambio, La casita del Matus es una chulada. Muchas camas, todo muy limpio, un boiler de leña que nos da agua caliente. Sucumbo entonces y en el cansancio comparto un cigarrito con el demonio en la oscuridad de la noche. Sueño con queridos muertos, perdones, golpes de suerte. Antes del amanecer despierto renovado. Salimos aún en la oscuridad a agarrar lugares frente al amanecer más espectacular de mi vida. Ya te lo conté, la luna y el sol, la noche y el día. Todo junto, revuelto con el perdón y la confianza y esa hermandad del sudor cuando pujas por las mismas subidas y sin hablar, sin pensar en pasado o en futuro, te amigas con unos en este eterno presente. Una hora tardé en volver al campamento de peregrino. Los otros lobos tardaron la mitad. Allí hubo una pequeña ceremonia y luego la parte más emotiva del asunto, cuando se vuelve a bajar rumbo a Guayacocotla y la gente de la montaña se coloca al lado de la carretera. Los ciclistas traemos dulces y juguetes que les regalamos a los niños. Yo no sabía. Toño me regaló unos carritos de juguete para que yo pudiera entrar en el juego. Y ahí anduve buscando caritas dulces y cuando la encontré, la carita indicada y quise regalar un carrito de juguete, el regalado fui yo, con una sonrisa de esas que te devuelven todas las esperanzas en que el futuro estará chido. Antes del pueblo, nos dan flores para adornar las bicicletas. Entramos despacio, muy despacio. La gente nos aplaude, nos regala agua de frutas, pan dulce, café. No me quiero desviar del asunto este del amanecer, que agarró su justa proporción cuando al regreso, en el autobús, doña Rosalía me saludó. Sé que no te acuerdas de mí. Así son los pinches peregrinos. Me encantan las señoras groseras. Me recuerdan a mi abuela. Soy la señora que te dio 2 taquitos, me dijo. Pero siempre los peregrinos van en su pedo y no se fijan en la gente buena que les regala de todo corazón sin conocerlos. Ay, si no se haga, le dije. No lo hace por mí, sino para agarrar rincón en el cielo. Nos caímos bien. Señora piadosa que en otros momentos de mi vida hubiera resultado muy lejana, se animó a relatarme con todo detalle las 2 noches que pasó cocinando con sus hijas para los peregrinos, para mí. Esa fue la pieza final para comprender aquel amanecer. Por un momento pude verlo todo, la noche, el día, la luna y el sol, el arrepentimiento y el agradecimiento y doña Rosalía y mi hija chula y mi novia más principal y por supuesto todos ustedes, mis queridísimos radioescuchas. Recuerda que también puedes escuchar nuestro podcast Eclectomeroland en Spotify, Apple Music, así como en todas las plataformas, al igual que nuestro canal de YouTube, si quieres ver las entrevistas con las bandas que escuchas por acá y mucho más semana a semana, búscanos en YouTube como El Ritual de lo Virtual.